estaba pactada de antemano y bueno, estoy contento de venir a Mar del Plata, es una ciudad preciosa. Aprovechar el día para hacer otras cosas. Bueno, terminó el Mundial, hace 4 días terminó el Mundial. ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas de este Mundial? Positivamente creo que fue un buen torneo y lo disfruté, eso creo que fue lo más positivo. Después del partido con Lituania se empezó a hablar de la continuidad o no de Sergio Hernández. ¿Vos qué pensás que debe pasar? No creo que sea el momento para hablar de eso ahora mismo. Parece que recién termina todo, hay que... Ya las cosas se resolverán cuando se tenga que resolver. Se viene el preolímpico, ¿qué pensás? Ahora viene la temporada y después ya nos ponemos a pensar en el preolímpico, es acá una buena oportunidad.